León Denis. El mundo invisible y la guerra. Capítulos del 1 al 5. 1. El espiritismo y la guerra. 2. Escenas del espacio. Visiones reales de guerra y epopeya. 3. Las lecciones de la guerra. 4. El mes de Juana de Arco. 5. La justicia divina y la guerra actual. Capítulo 1. El espiritismo y la guerra. Octubre, 1914. Desde hace algunos meses se vienen desarrollando acontecimientos espantosos. Un huracán de hierro y fuego se ha desencadenado sobre Europa, y las bases de la civilización se han visto sacudidas. Ya no se trata de millares, sino de millones de hombres que chocan unos contra otros en tremenda colisión, en una lucha tal que el mundo no vio jamás otra semejante. Tan grande es el número de vidas humanas sacrificadas, que la mente queda estupefacta al pensarlo. Está en juego la suerte misma de las naciones. En ciertas horas trágicas, Francia ha sentido pasar sobre ella un ventarrón de ruina y muerte. A no ser por los auxilios de lo alto, de no mediar la legión de incontables espíritus que han acudido desde todos los puntos del espacio, para sostener a los defensores de Francia, aumentar su energía, estimular su coraje e inflamar su ardor, tal vez la nación francesa hubiese sucumbido. Ahora bien, en presencia de tan terrible drama nos preguntamos, como en medio de una pesadilla, ¿qué lección puede extraerse de esos dolorosos hechos? En primer término, hagamos notar que tales acontecimientos habían sido anunciados de antemano. Surgidas de todas partes, abundaban las advertencias y predicciones al respecto. Nosotros mismos sentíamos acercarse la tempestad. Un malestar indefinible invadía nuestras almas. Según lo expresado por un pensador, los grandes acontecimientos que conmueven el mundo proyectan primero su propia sombra. Sin embargo, los conglomerados humanos permanecían indiferentes. Hacía 20 años que Francia, sobre todo, se había amodorrado en un sueño de bienestar y sensualidad. Los más de sus hijos no tenían ya otro objetivo que el de hacer fortuna y disfrutar de los placeres que ella provee. La conciencia pública, el sentimiento del deber, la disciplina familiar y social, sin los cuales no hay pueblo que sea grande, se iban debilitando cada vez más. Escandalosos procesos revelaban un estado de profunda corrupción. El alcoholismo y la prostitución, así como el nacimiento de seres enfermizos que de ellos resulta, parecían destinar a la nación a irremediable decadencia. Nuestros enemigos tenían a los franceses por un pueblo acabado, y se aprestaban a repartirse sus despojos. ¿Acaso no nos condenaban a la impotencia las estériles discusiones en que estábamos empeñados? Ahora bien, nuestras divisiones de ejército no eran más que vana apariencia. Pero ante el peligro que amenaza a la patria, todos los corazones franceses saben unirse mediante un supremo esfuerzo. Como en todas las horas solemnes de la historia, igual que en tiempos de Juana de Arco, el mundo invisible ha intervenido. Bajo el impulso de lo alto, las fuerzas profundas de la raza, esas fuerzas que en cada uno de nosotros dormitan, han despertado, se pusieron en acción y, con renaciente ardor, han hecho reaparecer a plena luz las virtudes heroicas de los siglos pasados. Por supuesto que el general Joffre es un meritorio estratego. Pero sabemos de buena fuente que sus inspiraciones, sin él saberlo, provienen del más allá. Nuestro país, al que consideraban en estado de descomposición y condenado a desaparecer, mostró al mundo asombrado que un poder incontrastable dormía en él. Bajo el rigor de la prueba y por voluntad superior, Francia ha despertado. Con un impulso soberbio, resuelta a todos los sacrificios, se ha erguido contra un invasor sin escrúpulos, ebrio de orgullo y ávido de establecer en el mundo su brutal y bárbaro dominio. Piensen lo que quieran los alemanes, hay en el universo una justicia. No basta tener a cada instante el nombre de Dios en los labios, sino sería mucho mejor guardar sus leyes inmutables en el corazón. No es el derecho una palabra vana y el poder material no significa todo en este mundo. Las mentiras y la perfidia, la violación de los tratados y el incendio de las ciudades, la masacre de los débiles y de los inocentes no pueden encontrar justificación ante la divina majestad. Todo mal cometido se vuelve, con sus efectos, contra la causa que lo produjo. Así, la violación del derecho de los débiles se vuelve también contra los poderes que lo ultrajan. La invasión y devastación de Bélgica y del norte de Francia han hecho que todos nos indignemos y han traído una reacción formidable de las fuerzas invisibles. De las regiones arrasadas ha ascendido hacia el cielo un grito de angustia, y el cielo no hizo oídos sordos a esos llamados de la desesperación. Los poderes vindicativos del más allá han entrado en acción. Ellos levantan a Francia por encima de sus propias fuerzas y empujan a sus hijos al combate. Detrás de los que perecen otros surgirán, hasta que el invasor sienta que su resolución flaquea y que el destino se ha puesto contra él. Aquellos que han muerto regresan al espacio con la aureola del deber cumplido, su ejemplo inspirará a las generaciones por venir. La lección que se desprende de estos terribles sucesos consiste en que el hombre debe aprender a elevar sus pensamientos sobre los tristes espectáculos de este mundo y dirigir sus miradas hacia ese más allá de donde le vendrán los socorros, las fuerzas necesarias para emprender una nueva etapa hacia el grandioso objetivo que se le ha asignado. Nuestros contemporáneos habían depositado su mente y corazón en las cosas de la materia. Los hechos les han demostrado que en ella todo es inestable y precario. Las esperanzas y glorias que promete carecen de futuro. No hay fortuna ni poder terrenal alguno que esté a cubierto de las catástrofes que puedan sobrevenir. Ninguna riqueza o esplendor es realmente duradero, si no son los del espíritu inmortal. Solo Él es capaz de transformar las obras de muerte en obras de vida. Pero, para comprender esta profunda ley es menester la escuela del sufrimiento. Así como el rayo de luz debe ser descompuesto por el prisma para producir los brillantes colores del arco iris, de igual manera el alma humana tiene que ser quebrada por las pruebas para que irradie todas las energías, y todas las grandes cualidades, que en ella dormitan. En medio de la desgracia, sobre todo, es cuando el hombre piensa en Dios. Tan pronto como las ardientes pasiones suscitadas por el odio y la venganza se hayan apaciguado, y cuando la sociedad retome su normal ritmo de vida, comenzará la misión de los espiritistas. ¿Cuántos duelos habrá entonces que consolar, y qué de llagas morales por curar? ¿Cuántas almas laceradas que reconfortar? Bajo la lenta, profunda y eficaz acción del dolor, incontables seres se tornarán accesibles a las verdades cuyos depositarios responsables somos. Sepamos, pues, aprovechar las trágicas circunstancias que estamos atravesando, y la providencia sabrá obtener que de ellas resulte un bien para la humanidad. Todas las almas fuertes que en medio de la tormenta han mantenido su serenidad pedirán, junto con nosotros y con total confianza, que las pruebas sufridas por nuestra nación hagan vibrar en su alma los sentimientos de honor, unión y concordia que son medios poderosos de elevación. Por su intensidad, esos sentimientos podrían reaccionar contra las plagas de la sensualidad, el egoísmo y el personalismo excesivo que se habían erigido en amos en nuestra Francia, sofocando los instintos generosos, siempre prontos a revivir en ella. Que los franceses, raza inteligente y caballeresca, con las manos tendidas y los corazones abiertos, vuelvan a ser un motivo de admiración y un ejemplo viviente que todos los países se complacerán en seguir. Capítulo 2. Escenas del espacio. Visiones reales de guerra y epopeya. Enero, 1915. Allí están, cerniéndose sobre el inmenso frente de batalla, que se extiende desde las orillas de la mar brumosa hasta las crestas de los Vosgos y las llanuras de Alsacia. Están allí los espíritus de todos aquellos que, a lo largo de los siglos, y en la totalidad de los dominios, pero principalmente en el arte militar, han contribuido a hacer ilustre a Francia, a edificar su gloria imperecedera. Prestan apoyo, empujan e inspiran a nuestros soldados y a sus jefes. Desde hace 4 meses los combatientes, casi enterrados, ocultos en los repliegues del suelo, en medio de sus alambradas, prosiguen una guerra de trincheras y de ardides en la cual la paciencia se acaba y el coraje se va gastando poco a poco. Antaño la guerra tenía su trágica belleza, su grandeza. Se luchaba a campo raso, alta la frente y con las banderas desplegadas. Ahora, en cambio, no hay más que trampas, emboscadas, asechanzas. En todo, así en los trabajos de la paz como en los de la guerra, Los germanos han desnaturalizado, empequeñecido y rebajado cuanto fuese grande. Alevosía, perfidia y mentira, he ahí sus principios habituales. Los genios maléficos, los negros espíritus de crimen y rapiña, los reitres y los lansquenetes de la Edad Media se encuentran entre ellos, ora reencarnados en sus filas, ora invisibles, participando en sus combates. Su triunfo equivaldría a la esclavitud de Europa, al aplastamiento de los débiles, a la expoliación de los vencidos. Sería un retorno de la humanidad a la barbarie. Los espíritus ilustres que velan en nuestras líneas, han conocido luchas más nobles y generosas. Por eso, tales tácticas y procedimientos los asombran y entristecen. Y en ocasiones, al ver tantos esfuerzos poco menos que infructuosos, son invadidos por la vacilación y la inquietud, y se preguntan con angustia cuál será la salida de esta terrible guerra. ¡Cuánta sangre y lágrimas! ¡Cuántos jóvenes héroes han caído! ¡Cuántos despojos humanos están yaciendo bajo tierra! Nuestra nación verá aniquilada toda su fuerza, toda su vida. Pero he aquí que, desde lo alto del espacio infinito, un nuevo espíritu ha llegado. Al verle, todos se agitan y conmueven. Sin embargo, no es más que una mujer, pero su frente está ceñida por una aureola. El entusiasmo y la fe animan sus facciones. Desde que apareció, un estremecimiento pasa sobre esas legiones de seres invisibles, y un hombre va volando de boca en boca. Juana de Arco. Es la hija de Dios, la doncella de las batallas. Viene a despertar las energías entumecidas, el coraje debilitado. Desde el principio de la guerra se mantenía a distancia, entre sus hermanas celestiales, en medio de ese grupo de seres graciosos y encantadores, de seres angélicos cuyo mando Dios le había concedido después de su martirio en la tierra. Su misión consiste en consolar los dolores humanos, en mitigar los padecimientos morales, en cernerse sobre las almas que soportan pruebas. Pero ha sonado la hora. Ante el relato de los males que se vierten sobre la patria, sobre esta Francia tan querida, por la cual sacrificó su existencia, el corazón de la Virgen Lorenesa se ha sentido turbado y un imperioso y ardiente deseo de socorrernos se apoderó de ella. Ha cedido a ese deseo. En el instante de partir, sus hermanas y compañeras del espacio inclinándose ante aquella a quien veneran, le dicen: «Oraremos por el triunfo de vuestras armas, hija amada de Dios». Así pues, Juana acude, y en torno a ella se dan prisa los espíritus heroicos, protectores de Francia, para saludarle y formarle cortejo. Ella, en su sencillez, les expresa: «Como en pasados siglos, he sentido la necesidad irresistible de unirme a los que están luchando por la salvación de la patria. ¿Me aceptaréis en vuestras filas?». Y todos, en un impulso de entusiasmo, exclaman: «Sed nuestro jefe y marcharemos bajo vuestras órdenes». Asambleas sucesivas se reúnen por encima de nuestras líneas. Los que las integran llevan nombres prestigiosos, que reunidos sintetizan toda la gloria de los siglos, toda la gloria de Francia. Allí está Enrique IV junto a Napoleón. Vercingetorix se encuentra con los capitanes de Carlos VII, los generales de Luis XIV y los de la Revolución, todos los héroes de nuestras luchas de antaño y los libertadores de la patria. Vemos también ahí a muchos jefes ingleses, porque toda enemistad se ha extinguido, y no hay en todos esos espíritus, sino un solo pensamiento y un mismo corazón. Ni uno solo entre ellos deja de profesar a Juana la mayor deferencia. Ninguno se coloca ante ella. Discuten con gravedad los medios de ataque, los procedimientos que requiere esta guerra de trincheras. La idea de Dios se cierne sobre esa asamblea, y cuando el espíritu eminente que la preside, inicia la sesión, invocando su augusto nombre, todos se inclinan con respeto. Si en muchos ambientes, Francia se ha vuelto escéptica, descreída, entregándose a todas las corrientes del materialismo y la sensualidad, al menos en el seno de ese Consejo Supremo, donde están reunidos sus guías invisibles, reina ardiente fe. Quizás por esto se atenúan, en cierta medida, las pruebas y las duras lecciones que la nación francesa ha merecido. Las resoluciones que en esa asamblea se adopten serán comunicadas, por vía de la intuición y la inspiración, a los generales que tengan la misión de ejecutarlas. Con ese objeto, cada uno de los espíritus que asistan a tales consejos escogerá entre nuestros jefes militares, aquellos cuya naturaleza psíquica armonice mejor con la suya propia, y por medio de una voluntad persistente los dirigirá en el sentido resuelto. En cambio, la influencia de los espíritus sobre las muchedumbres de soldados, se ejercerá de otra manera. Aquellos se esforzarán sobre todo por agregar, a la fogosidad y el ímpetu, que son cualidades innatas de la casta, la perseverancia y la tenacidad en la lucha, tan necesarias a la hora actual, y que nos han hecho falta a veces. Porque, todo lo demuestra, las almas de los muertos no son, como creen algunos, entidades vagas e imprecisas. Cuando han alcanzado los grados superiores de la jerarquía espiritual, se convierten en poderes irresistibles, en centros de actividad y de vida capaces de ejercer su acción sobre la humanidad terráquea. Por medio de la sugestión magnética pueden inspirar a aquellos a quienes han elegido, haciendo germinar en ellos la idea directriz, e incitándolos al acto decisivo que coronará su obra. De esta manera los invisibles se mezclan en las acciones de los vivientes, para la realización del bien y el cumplimiento de la justicia eterna. Pronto resonará, cual una marcha militar jubilosa, la hora de la victoria. Toda Francia está de pie, la del presente y la del pasado, la de los vivos y la de los muertos. Los poderes invisibles, las fuerzas divinas se hallan entregadas a la labor, por cuanto la lucha que prosigue es grande y sagrada. Es la lucha de la libertad, el derecho y la justicia, contra la brutalidad armada y el despotismo cínico y grosero. Por eso Francia no podría resultar vencida, pues la causa que está representando es la de la humanidad misma. El triunfo de Alemania sería el retroceso de la conciencia, la apoteosis de todos los crímenes. Dios no lo permitirá. Muchas veces, a lo largo de los siglos, Francia se convirtió en el paladín de las ideas generosas, dio su oro y prodigó su sangre por la defensa de los débiles y la liberación de los oprimidos. De ahí que sus derrotas más estrepitosas hayan sido seguidas siempre de un rápido restablecimiento. A despecho de sus errores y sus faltas, Francia es necesaria para el orden del mundo. Más que cualquier otra nación, en todos los terrenos ha servido al ideal, llegando incluso al sacrificio. Su papel es de carácter estético. Gracias a la lucidez de su lengua y a la claridad de su genio, los principios que defiende penetran más profundamente en las inteligencias y en los corazones, y todos los pueblos han acudido a beber en ella como de una fuente inextinguible. Mayor todavía será su prestigio en el porvenir, de su seno surgirán los misioneros cuyo pensamiento hará que el espiritismo irradie sobre la tierra entera. Se podría afirmar que Francia es mujer, puesto que sintetiza la verdad y la belleza. De ahí que sobre sus genios protectores se cierna un alma femenina. La intervención de Juana de Arco imprimirá a los acontecimientos un sentido preciso. Devolverá a Francia la conciencia del papel que debe desempeñar, y la de su magnífico destino. Por eso, al presentarse la doncella lorenesa, los espíritus que están asistiendo nos han sentido crecer su confianza ante la certeza del triunfo. Ejércitos numerosos se preparan, un día Juana los encabezará y, aunque invisible, nuestros soldados experimentarán la sensación de su presencia, la cual les comunicará el ardor que le inflama. Con viril resolución, desafiando el fuego y la metralla, los soldados franceses marcharán con conocimiento de causa hacia el enemigo. Y el viento que sopla sobre las llanuras de Flandes, los bosques de Argona y las redondas cumbres de los Vosgos, hará flamear de nuevo nuestras banderas victoriosas. Con su propia sangre escribirán los hijos de Francia las más gloriosas páginas de nuestra historia. Capítulo 3: Las lecciones de la guerra. Marzo, 1915. La lucha formidable que se desarrolla entre las naciones y las razas, y las convulsiones que agitan el mundo, plantean los más graves problemas. En presencia del gran drama que se representa, la mente humana, ansiosa, se formula mil preguntas. Y hay horas en que la duda, la inquietud y el pesimismo invaden los espíritus más firmes y resueltos. ¿El progreso? Es tan solo una quimera. Será sumergida la civilización por la ola ascendente de las pasiones brutales. Los esfuerzos de los siglos por realizar la justicia, la solidaridad y la paz dentro de la armonía social, ¿resultarán vanos? Las concepciones del arte y el genio del hombre, los frutos del pesado e inmenso trabajo de millones de cerebros y de brazos, ¿van a desaparecer arrasados por la tormenta? El pensador espiritualista sondea ese abismo de males sin sentir vértigo. Del caos de los acontecimientos extrae la gran ley, que todo lo rige. Antes que nada, recuerda que nuestro planeta es una morada muy inferior, un laboratorio donde son bosquejadas las almas todavía jóvenes, con sus confusas aspiraciones y sus pasiones desordenadas. El profundo sentido de la vida aparece para el pensador espiritualista con las duras necesidades, que son inherentes a ella. Se trata de la puesta en acción de las cualidades y las fuerzas que en cada ser descansan. Para que las energías, que dormitan ignoradas y mudas en las tinieblas del alma, salgan a luz, son necesarios los desgarramientos, angustias y lágrimas. Ninguna grandeza puede haber sin el sufrimiento, ninguna elevación sin las pruebas. Si el hombre terrestre estuviera exento de las vicisitudes de la suerte, privado de las rudas lecciones de la adversidad, podría templar su carácter, desarrollar su experiencia, valorizar las ocultas riquezas de su alma, puesto que el mal constituye una fatalidad en nuestro mundo. No existe responsabilidad para los perversos. Creer que no la hay sería un error funesto. En su ignorancia y ceguera, el hombre siembra el mal y las consecuencias de este recaen pesadamente sobre él mismo, así como sobre todos aquellos que se asocian a sus acciones viles. Tal lo que está sucediendo en esta hora en que vivimos. Dos poderosos monarcas, el uno protestante, católico el otro, han desencadenado la guerra con todos sus horrores. Hacía medio siglo que venían preparándolo, calculándolo y combinándolo todo para obtener una victoria aplastante. Pero las fuerzas divinas, los poderes espirituales, han intervenido en el conflicto, inspirando heroica resistencia a las naciones amenazadas y haciendo surgir en ellas los tesoros de valor que anteriores existencias habían venido acumulando en el fondo de las almas célticas y latinas. Ved cómo se ha invertido la situación después de 6 meses de lucha. Al principio de la campaña, los alemanes llevaban a cabo una guerra de conquista. Hoy se hallan reducidos a combatir en defensa propia. En las horas inciertas y angustiosas siempre aparece el hombre providencial. En este caso, y para Francia, ese hombre es el general Joffre. Posee las cualidades que las graves circunstancias actuales exigen. Ha sabido detener en el Marne la enorme avalancha germánica, y ahora, como sabio jefe y prudente, evitando la efusión de sangre de sus soldados, prepara con paciencia los medios necesarios para rechazar al enemigo más allá de nuestras fronteras. Por encima de la confusa refriega de las batallas, más allá de los fulgores siniestros de la matanza y el incendio, se vislumbra como una aurora, vemos diseñarse los contornos de un grandioso ideal, presentimos la obra de moralización que el dolor trae consigo. Detrás de la humareda de las pasiones, que sube desde la tierra, se siente la presencia de un tribunal invisible que aguarda el desenlace del conflicto, para reivindicar los derechos de la eterna justicia. De una manera vaga, nuestros combatientes sienten esas cosas, tienen la intuición de que la causa que están defendiendo es augusta y sagrada, y tal impresión va cundiendo poco a poco por todos los rincones del país. De ahí que las ideas se hayan dignificado y los sentimientos se hayan tornado más graves y profundos. La tormenta ha barrido con las frivolidades y liviandades, con todo lo pueril y mundano de que nuestra generación gustaba ocuparse, para dejar en pie tan solo aquello que hay en nosotros de más sólido y mejor. Sin duda alguna, subsisten aún en el alma francesa muchos gérmenes de inmoralidad, corrupción y decadencia, hasta el punto de que a veces podríamos preguntarnos, si esta lección tremenda bastará para curar nuestros vicios. En cambio de ello, ¿cuántas existencias ficticias, estériles o desordenadas se han hecho más sencillas y fecundas, o más puras? En ciertos aspectos, la vida pública y la privada están experimentando una transformación radical. Esa depuración de los hábitos y del carácter trae consigo la de las letras francesas, la del periodismo, En suma, la depuración del pensamiento, sea cual fuere la forma en que éste se exprese. Parecería que nos hubiéramos desembarazado para mucho tiempo de esa psicología mórbida, de esa pornografía de baja ralea, venenos del alma que hacían que en el extranjero se nos considerase una nación en decadencia. ¿Quién, pues, entre los que tienen el honor de sostener una pluma, se atrevería a volver a incurrir en tales procedimientos? Los escritores y novelistas del futuro tendrán para sus obras temas graves y elevados y de muy otro carácter. Claro está, no echamos al olvido el penoso cortejo de calamidades engendradas por la guerra, las hecatombes espantosas, las vidas desperdiciadas, las ciudades saqueadas o destruidas, violaciones e incendios, ancianos, mujeres y niños despojados, asesinados o mutilados, el éxodo de los rebaños humanos que huyen de sus casas devastadas, en una palabra, el espectáculo del dolor humano en lo que tiene de más intenso y pungente. Pero, todo espiritista lo sabe, la muerte no es sino una apariencia, al desprenderse el alma de su envoltura material, adquiere mayor fuerza, una más justa percepción de las cosas, y el ser vuelve a encontrarse más vivo aún en el más allá. El dolor depura el pensamiento, ninguna pena es perdida, ninguna prueba queda sin compensaciones. Los que han muerto por su país cosechan los frutos de su sacrificio, y los sufrimientos de los que sobrevivieron transmiten a su periespíritu, andas de luz y gérmenes de felicidades venideras. En cuanto a la cuestión del progreso, es fácil de resolver, solo es real y duradero, el progreso a condición de que se opere en forma simultánea en sus dos aspectos, el material y el moral. Porque el progreso meramente material es, con demasiada frecuencia, un arma puesta al servicio de las bajas pasiones. La ciencia ha provisto a los bárbaros modernos de formidables medios destructivos, máquinas de todo tipo, explosivos poderosos, cápsulas incendiarias, dispositivos para arrojar combustibles encendidos, gases asfixiantes o corrosivos, etc. Aviones y submarinos, por su parte, amplían grandemente el campo de acción de las matanzas. Todos los perfeccionamientos de la ciencia hacen desgraciado al hombre cuando éste sigue siendo malo. Y tal situación se prolongará por tanto tiempo, cuanto la educación del pueblo continúe siendo falseada, y dejen a éste seguir ignorando las verdaderas leyes del ser y del destino, así como el principio de las responsabilidades, con sus repercusiones a lo largo de nuestras renacientes existencias. Desde este punto de vista, la quiebra de las religiones y de la ciencia es total, esta guerra constituye una demostración harto evidente de ella. En lo que atañe al progreso moral, es lento y poco, menos que imperceptible en la Tierra, por cuanto la población del globo va aumentando sin tregua, con seres que provienen de mundos inferiores al nuestro. Y los espíritus que llegan, entre nosotros, a cierto grado de adelanto, evolucionen con provecho hacia humanidades mejores. De ello resulta que el nivel general varía poco y las cualidades morales de los individuos siguen siendo raras y ocultas. Durante mucho tiempo todavía, los golpes de la adversidad continuarán siendo uno de los medios más eficaces para arrancar al hombre del círculo estrecho que lo circunda, y obligarlo a levantar su pensamiento hacia más altas cosas. Muchas veces deberá subir los duros peldaños del Calvario, a través de espinos y agudas piedras. Pero, desde la cumbre áspera divisará la irradiación del gran foco de sabiduría, verdad y amor que ilumina e impulsa al universo, en el orden psíquico, todo se resume en dos palabras: reparación, elevación. Las calamidades son el cortejo inevitable de las humanidades atrasadas, y la guerra es la peor de todas. A no ser por ellas, el hombre poco evolucionado se demoraría en las sutilezas del camino o se aletargaría en la pereza y el bienestar. Le hace falta el látigo de la necesidad, la conciencia del peligro, para forzarlo a poner en acción las fuerzas que dormitan en él, para desarrollar su inteligencia y afinar su juicio. Todo cuanto está destinado a vivir y crecer se elabora en el dolor. Hay que sufrir para dar a luz, esa es la parte que toca a la mujer. Y hay que sufrir para crear, esa es la parte que toca al genio. Las cualidades viriles de una casta se ponen de relieve con más brillo en las horas trágicas de su historia. A no dudarlo, si la guerra desapareciera, Se extinguirían con ella muchos males, gran número de horrores, pero ¿no genera también el heroísmo, el autosacrificio, el desprecio por el dolor y la muerte? Y esas son las cosas que hacen la grandeza del ser humano, las que lo elevan por encima del irracional. Espíritu imperecedero, el hombre constituye un centro de vida y acción que de todas las vicisitudes y pruebas, aun las más crueles, debe hacer otros tantos medios de evolución, otros tantos procedimientos para irradiar cada vez más las energías que duermen en los más recónditos hondones de sí mismo. Las grandes emociones nos hacen olvidar las preocupaciones pueriles, a menudo frívolas, de la vida, abriendo en nosotros una salida hacia las influencias del espacio. Bajo el impacto de los acontecimientos, la niebla formada por nuestros cuidados, ideas e inquietudes cotidianas, se desgarra y la gran ley, el objetivo supremo de la existencia, se revela por un instante a nuestros ojos. En los mundos más evolucionados, entre las humanidades superiores a la nuestra, las calamidades no tienen ya razón de ser. La guerra no existe allí, pues la sabiduría del espíritu ha puesto fin a toda causa de conflicto. Los que moran en las esferas venturosas, iluminados por las verdades eternas y poseedores de los poderes de la inteligencia y el corazón, no necesitan ya de esos estimulantes terribles para despertar y cultivar los escondidos recursos del alma. En la grandiosa escala de la evolución, las causas de dolor se van atenuando conforme se eleva el espíritu, porque se tornan cada vez menos necesarias para una ascensión que se opera libremente, en medio de la paz y de la luz. El sufrimiento es el gran educador, así de los individuos como de los pueblos. Cuando unos y otros se apartan del recto camino y resbalan hacia la sensualidad y la descomposición moral, el sufrimiento, con su aguijón, los hace volver a la senda del bien. Tenemos que padecer para desarrollar en nosotros la sensibilidad y la vida. Es esta una ley seria y austera, fecunda en sus resultados. Hay que sufrir para sentir y amar, para crecer y elevarse. Solo el dolor pone término a los furores de la pasión, despierta en nosotros las reflexiones profundas, revela a las almas lo que en el universo hay de más grande, bello y noble, la piedad, la caridad y la bondad. De su baño de sangre y lágrimas, Francia saldrá rejuvenecida y hermoseada, irradiando eterna gloria, para proseguir la misión que su historia le impone. Capítulo 4, el mes de Juana de Arco. Mayo, 1915. Tras el prolongado sueño del invierno, la tierra se ha revestido otra vez con sus galas. En la amplia plaza pública que se extiende bajo mis ventanas, los macizos de brillantes flores alternan con las verdes frondosidades. Los cisnes se deslizan majestuosos por la tranquila sábana de las aguas, y en las ramas altas los pájaros cantores, en una suerte de embriaguez, se entregan a interminables conciertos. Una suave luz envuelve la totalidad de las cosas en tanto que allá lejos, en el frente de lucha, las humaredas de la batalla serpentean sobre la tierra y oscurecen el cielo. Estamos en mayo, el mes de Juana de Arco, así llamado, porque reúne las fechas de los más memorables acontecimientos de su vida, el 7 y 8, la liberación de Orleans, el 24, su cautiverio en Compiègne, y el 30, su martirio en Rouen. Siempre, en esta época del año, mi pensamiento emocionado va hacia la doncella lorenesa como a un arquetipo de fuerza y belleza moral. Se unen en ella las cualidades en apariencia más opuestas, energía y ternura, firmeza y dulzura, idealismo y sentido práctico. Evoco su genio y medito sobre su sacrificio. En las circunstancias dolorosas que está atravesando Francia, esta evocación toma un carácter general y grandioso, es el llamado supremo de una nación amenazada, pisoteada por feroz enemigo. Es el grito de angustia de un pueblo que no quiere morir, y que para vivir implora la ayuda de los poderes celestiales, de las fuerzas invisibles. Antes de la guerra el culto de Juana era fervoroso, sin lugar a dudas. Muchos eran sus fieles. Pero gran número de estos consideraban los hechos de la vida de la doncella como historias vagas y lejanas, casi legendarias o, por lo menos, esfumadas por el paso del tiempo. Las tentativas del clero católico, de monopolizar a la heroína, habían rebelado contra ella a todo un partido político. La propuesta de crear una fiesta nacional para honrar su memoria dormía desde hacía más de 10 años entre los expedientes de la Cámara. Una nube de críticos minuciosos y malévolos se había abatido sobre los pormenores de su historia para discutirlos y denigrarlos, o, aunque más no fuese, para disminuir su brillo. Anatole France la presentaba a nuestros coetáneos como una mística poco menos que idiota. Un Talamas llegaba incluso a injuriarla. Anotaux, en cambio, se refería a ella con más dignidad, pero quería convertirla en el instrumento de las órdenes religiosas mendicantes, lo cual es pura fantasía. Así pues, del Mesías de nuestro país, admirado y glorificado en el mundo entero, los franceses habían llegado a hacer un tema de polémicas y discordias. A la hora actual, la situación se ha invertido por completo. Bajo la tempestad de hierro y fuego que hace estragos en la nación, y en medio de la angustia que la oprime, toda Francia dirige sus pensamientos hacia Juana e invoca su socorro. Le piden que por segunda vez salve a la patria invadida. Acudiendo a tales llamados, desde el seno del espacio en que se hallaba, se cierne ella sobre nuestras miserias y dolores para mitigarlos y consolarlos. Pero hace más todavía, a la cabeza de invisible ejército, actúa en el frente de batalla, transmitiendo a nuestros soldados la sagrada llama que la abrasa y empujándolos al combate, a la victoria. Entre los espíritus que la rodean, los hay poderosos y gloriosos, pero con su sublime energía ella domina a todos. La hija de Dios ha tomado en sus manos nuestra causa. Afianzada por esa ayuda en la terrible lucha que sostiene, Francia no sucumbirá. Se sabe todo lo que esos nobles espíritus han de sufrir, en contacto con la tierra. Su naturaleza sutil y depurada hace que les resulte penosa su permanencia en nuestro mundo inferior. Necesitan un constante esfuerzo de su voluntad para mantenerse en esta atmósfera saturada de viles pensamientos y fluidos groseros, agravados aún por las vibraciones de las pasiones furiosas que la actual guerra desencadena. Añadid a ello el horrible espectáculo de las carnicerías, los montones de cadáveres, los estertores de los agonizantes, los desgarradores gritos de los heridos, la vista de las llagas espantosas causadas por las explosiones, así como por todas las máquinas productoras de muerte que los modernos ejércitos utilizan. ¡Qué de punzantes emociones por contener y dominar! No cabe duda de que Juana conoció en la Edad Media escenas de este género, pero ¡cuán pequeñas en comparación con las de ahora! No obstante, reaccionará con energía contra cualquier debilidad porque, ella misma lo expresa, todo se torna secundario, todo se borra ante el objetivo esencial que es menester alcanzar. La liberación de la patria. La irradiación de la fuerza fluídica de Juana se extiende sobre todos, aun sobre los ingleses, convertidos hoy en nuestros hermanos de armas. Algunos de nuestros soldados, que están dotados de facultades psíquicas, la ven pasar en medio del humo de los combates. Pero todos, intuitivamente, sienten su presencia y depositan en ella su suprema esperanza. De ahí las cualidades heroicas de que se hace gala, esas cualidades que provocan la decepción de los alemanes y el estupor de todos los que, no sin razón aparente, creían en la decadencia irremediable de nuestra casta. De la manera misma que domina el siglo XV, la figura de Juana de Arco dominará también nuestra época. En ella y por ella se ha de consumar la unión de la patria. Ayer mismo, como en tiempos de Carlos VII, Francia se hallaba dividida, desgarrada por facciones políticas nacidas de avideces y apetitos inconfesables. En la hora del peligro, todo eso ha quedado en la sombra y ha callado para permitir que el país haga escuchar su voz y apele a los poderes de lo alto. Los partidarios mismos del radicalismo y el socialismo, que hasta hace poco venían atacando a Juana de Arco en el Palacio Bourbon, se vuelven hacia ella para honrarla. El 26 de abril el senador Fabre escribía a Maurice Barrés: recibo en estos momentos una carta del señor León Bourgeois donde me dice, podéis consignar mi cordial adhesión a la fiesta nacional de Juana de Arco. Y el senador Fabre añadía, he aquí, pues, que hemos conquistado Hervé, Clemenceau, y Bourgeois. Juana de Arco nos protege. Todos la tendremos. Algunos políticos consideran ya cercana la hora en que el gobierno, apoyándose en todos los partidos, glorificará en Juan a esa unión sagrada que ha hecho posible la obra de la liberación. En cambio, otros objetan que no se podría decir ni hacer cosa alguna en honor de la doncella, en tanto los ingleses permanezcan en territorio de Francia. Ahora bien, para hablar de este modo hay que conocer muy poco el sentimiento que nuestros actuales aliados profesan a la heroína. Desde Shakespeare, le vienen consagrando una admiración que va en constante aumento. Todos los años, en las fiestas de Rouen, figura una delegación inglesa, y ahora que han establecido una de sus bases de operaciones en esa ciudad, no dejan de mantener en la plaza del Vieux Marché, viejo mercado, en el lugar mismo del suplicio de la Virgen Lorenesa, ramos de flores enlazados con una banda de tela que ostenta los colores británicos. El pasado 16 de mayo el reverendo A. Blount, capellán de la embajada inglesa, al depositar una corona de flores al pie de la estatua ecuestre de la Plaza de las Pirámides, decía: «Venimos, en nuestro carácter de miembros de la colonia británica de París, a depositar algunas flores al pie de la estatua de Juana de Arco, la valerosa guerrera de Francia. Reconocemos que su espíritu de patriotismo, de bravura y de sublime sacrificio, anima al ejército francés de hoy, y estamos persuadidos de que ese espíritu la conducirá a la victoria». Hace algunos días, el gran periódico londinense, The Times, consagraba a la memoria de la doncella de Orleans un notable artículo, que resume todo el pensamiento inglés acerca de este noble tema. Decía así: «En toda la Edad Media, no hay historia más sencilla y espléndida, ni tragedia más dolorosa que la de la pobre pastorcita que, con su fe apasionada, levantó a su patria de las profundidades de la humillación y la desesperanza, para sufrir después la más cruel e ignominiosa de las muertes, en manos de sus enemigos. La libación y la belleza moral del carácter de Juana ha conquistado los corazones de todos los hombres, y los ingleses recuerdan con vergüenza el crimen de que fue víctima. Pero el mundo entero no glorifica a Juana de Arco por el amor que profesó a su país, ni por su bravura en la acción armada, como tampoco por sus visiones místicas, sino debido a que, en una época sombría y cruel, probó ella con sus palabras y sus actos que el espíritu de la mujer cristiana seguía existiendo aún entre los más humildes y pisoteados, y ofrecía con profusión incomparables frutos. Hubo jamás una naturaleza más recta, tierna, pura y hondamente piadosa que la de Juana de Arco. Incluso antes que obtuviera acceso a la corte del rey y enarbolase su estandarte, en todos lados creía el pueblo en ella. La fuerza de su voluntad, la libación de sus ideas y la intensidad de su entusiasmo desarmaron toda oposición. En cuanto a los prisioneros, es dulce y compasiva con ellos. Aun para los ingleses, su alma está colmada de piedad. Los invita a unirse a ella para realizar una gran cruzada contra el enemigo de la cristiandad. Y cuando, merced al concurso de algunos traidores hallados entre sus compatriotas, la hacen caer en la trampa y la condenan a una muerte horrible, sus postreras palabras son de perdón para sus propios verdugos. Un patriota francés no se expresaría mejor. Por supuesto que Juana no odiaba a los ingleses. Quería simplemente empujarlos fuera del territorio. Como dice The Times, soñaba inclusive con asociarlos a los franceses en una empresa grandiosa cuya dirección hubiera ella tomado. Les escribía: «Si dais satisfacción al rey de Francia, podréis aún ir en su compañía donde los franceses realizarán el más bello hecho que jamás se hizo en pro de la cristiandad». Cabe preguntarse si su clara visión, atravesando los siglos por venir, no se proyectaba ya entonces hasta los acontecimientos del presente, hasta esta lucha ciclópea de la civilización contra la barbarie, de la cual se reservaba tomar parte. Por medio de la violencia y el terror, Alemania ha querido imponer al mundo su horrorosa cultura, esas implacables teorías del superhombre, de las cuales Nietzsche se erigió en profeta y que suprimen lo que en el alma humana hay de más noble, poético y bello, esto es, las cualidades caballerescas, y junto con ellas, la compasión, la piedad y la bondad. El Dios del Evangelio, que Jesús nos había enseñado a amar, los alemanes han querido reemplazarlo con no se sabe qué divinidad sombría y feroz, que recuerda mucho menos al Dios de los cristianos que al Odín escandinavo en su Walhalla manchado de sangre. a tales concepciones pertenecientes a otra época, en las cuales un misticismo bárbaro se alía al más grosero de los materialismos, debemos oponer, bajo la égida de la doncella lorenesa, un espiritualismo claro y elevado, hecho de luz, justicia y amor. Ese espiritualismo revelará al mundo la eterna ley, que establece la libertad y responsabilidad de todos los seres y les impone la necesidad de reparar, a través de sucesivas y dolorosas existencias, cuanto mal hayan cometido. Y tras la reparación, dicha ley asegura la elevación y el reparto, para todos, de las alegrías y bienes celestiales, en la justa medida de los méritos adquiridos y los progresos realizados por cada cual. Tal la doctrina que Juana preconiza, porque no solo participa ella en la liberación de la patria, sino que desde hace muchos años viene también cooperando a su renovación moral. Todos los que frecuentan los grupos de estudio donde la doncella se manifiesta conocen con cuánta solicitud vela por esta creencia, sosteniendo a sus defensores y trabajando por que se difunda en el mundo. Esta Virgen inspirada por lo alto ha cumplido antaño una misión que, andando los siglos, debía servir de ejemplo a todos. Hoy se comprende que el papel de la mujer podría consistir en fortalecer el valor del hombre y suscitar su consagración al país. Claro está que en el seno de la familia, la tarea de la mujer es más modesta, pero la educación que imparte al niño debe tender a despertar en él la fuerza y valentía, así como aumentar su amor por la patria y todas las virtudes que de él dimanan. De esta manera veremos desarrollarse las fuerzas de la nación, la fusión de los partidos se tornará más fácil y se posibilitará también la unión de todos en un noble ideal común. Divididos en la paz, los franceses se han reconciliado ante el peligro. Ayer escépticos, apelan hoy a las fuerzas divinas y humanas capaces de regenerar la estirpe, a las inspiraciones de lo alto que vivifican las almas y despiertan las cualidades viriles aletargadas. Creemos que tal estado de ánimo ha de persistir. En estos momentos hay en nuestro frente de batalla cerca de 3 millones de hombres, que soportan las mismas fatigas y afrontan idénticos peligros. Es imposible que las pruebas sufridas por ellos no constituyan un lazo poderoso y que, unidos en un mismo pensamiento y por un sentimiento igual, no trabajen en común para poner otra vez de pie a la patria. En esto los ayudará Juana. Afirmamos que por la doncella se operará la unión de todos los partidos, porque la Virgen Lorenesa no es propiedad de ninguno de ellos en particular. Pertenece a todos, pues cada cual encontrará en su vida una razón para venerarla. Los monárquicos glorificarán en ella a la heroína fiel que se sacrifica por su rey. Los creyentes, a la enviada providencial que surge en la hora de los desastres. Los hijos del pueblo amarán a Juana como a la hija de los campos, que empuña las armas para salvar a la patria. Los soldados recordarán que sufrió igual que ellos y que fue herida 2 veces. Los desdichados, que padeció todas las amarguras y pruebas y que bebió hasta las heces del cáliz de los dolores. Todos verán en la doncella de Orleans a una manifestación de la fuerza superior, de la fuerza eterna encarnada en un ser humano para llevar a efecto obras capaces de elevar las inteligencias y reconciliar todos los corazones. Capítulo 5: La justicia divina y la guerra actual. 14 de julio, 1915. Hace ya un año entero que las pruebas de una guerra sin precedentes se abaten sobre Francia. Un velo de tristeza y de duelo se extiende sobre nuestro país, y muchos de nuestros hermanos lloran por sus seres amados que han perecido. En presencia de tal cúmulo de males es menester proyectemos nuestros pensamientos hacia los principios eternos que rigen a las almas y las cosas. Solo en el espiritismo hallaremos la solución de los múltiples problemas que el drama actual plantea. En él beberemos los consuelos capaces de mitigar nuestro dolor. Perturbados por los acontecimientos que vienen sucediéndose, muchos amigos me preguntan: ¿por qué permite Dios tantos crímenes y calamidades? Ante todo, digamos que Dios respeta la libertad humana, por cuanto ésta es el instrumento de todo progreso y la condición esencial de nuestra responsabilidad moral. Sin libertad, vale decir, sin libre arbitrio, no habría bien ni mal, y, por tanto, no existiría posibilidad de progreso. Ese es el principio de la libertad, que constituye a la par la prueba y la grandeza del hombre, puesto que le confiere el poder de escoger y de obrar. Es el origen de los esplendores morales para aquel que esté resuelto a elevarse. ¿Acaso no estamos viendo, en esta guerra, a unos que se rebajan por debajo del nivel de la animalidad y a otros que, con su consagración y autosacrificio, alcanzan las alturas de lo sublime? Reconocemos que para espíritus inferiores, como lo son la mayoría de los que pueblan la tierra, el mal es resultado inevitable de la libertad. Pero Dios, en su honda sabiduría y su ciencia infinita, del mal cometido sabe extraer un bien para la humanidad. Colocado por encima del tiempo, domina Él la serie de los siglos, en tanto a nosotros, en nuestra efímera existencia, nos cuesta trabajo aprender el eslabonamiento de las causas y sus efectos. De todos modos, tarde o temprano y sin lugar a dudas suena la hora de la justicia eterna. Sucede a veces que los hombres, olvidando las leyes divinas y la finalidad de la vida, resbalan por la pendiente del sensualismo y se hunden en la materia. Entonces, todo lo que constituía la belleza de su alma queda velado y desaparece, dando lugar al egoísmo, la corrupción y el desarreglo en todas sus formas. Tal venía ocurriendo desde mucho tiempo atrás en torno de nosotros. La mayor parte de nuestros contemporáneos no tenían ya otro ideal que la fortuna y el placer. El alcoholismo y la disipación habían cegado las fuentes de la vida. Y para tantos excesos solo quedaba un remedio: el sufrimiento. Sabido es que las bajas pasiones emanan fluidos que poco a poco van acumulándose y terminan por resolverse en catástrofes y calamidades. De ahí la guerra actual. Sin embargo, no faltaron advertencias al respecto. Pero los seres humanos hacían oídos sordos a las voces del cielo. Dios ha dejado hacer, pues sabe que el dolor es el único medio eficaz para reconducir a los hombres a miras más sanas y sentimientos más generosos. Con todo, ha puesto un freno a la furia del enemigo. Pese a su talento organizador y a su preparación minuciosa, Alemania ha sido detenida en la ejecución de sus planes. Su feroz crueldad y su ambición desmedida han levantado contra ella a los poderes celestiales. Tras el lento trabajo de disgregación del antimilitarismo, la victoria del Marne y el entusiasmo de nuestras tropas solo pueden explicarse por la intervención de las fuerzas invisibles. Ahora bien, esas fuerzas siguen actuando, de ahí que, a despecho de los sombríos pronósticos de la hora presente, conservemos intacta nuestra confianza en el porvenir. Desde el punto de vista material, Dios hubiera podido impedir que se desencadenara la guerra. Pero, desde el punto de vista moral, no podía hacerlo, puesto que una de sus leyes supremas exige que todos, tanto los individuos como las colectividades, suframos las consecuencias de nuestros actos. Las naciones comprometidas en la lucha actual son culpables en grados diversos. Alemania, por su orgullo insensato, su culto de la fuerza bruta, su desprecio por el derecho y sus mentiras y crímenes, ha suscitado contra ella a las fuerzas vindicativas. Un orgullo excesivo acarrea siempre la caída y la ruina. Fue el destino de Napoleón y será el de Guillermo II. Las responsabilidades de este último son terribles, porque su conducta no solo ha provocado hecatombes sin precedentes en la historia, sino que pudiera además hacer que Europa pierda el cetro de la civilización. Durante mucho tiempo pudo engañar a la opinión pública, pero no engañará a la justicia eterna. En cuanto a Francia, lo hemos dicho antes, su liviandad e imprevisión, su desenfrenado amor por los placeres debían atraerle fatalmente duras pruebas. Subrayémoslo, hubo de ser al día siguiente de un proceso en que la descomposición nacional se mostraba a plena luz cuando la guerra estalló. Lo que había de peor en nosotros no eran nuestros defectos, sino más bien ese estado de conciencia que no distingue ya el bien del mal, es esa la peor de las condiciones morales. Los lazos de familia se habían relajado hasta tal punto que se consideraba a los hijos como una carga. Por eso la despoblación, resultante de nuestros vicios, nos encontró debilitados y disminuidos frente a un adversario temible. Pero el alma francesa conserva recursos inmensos. De este baño de sangre y lágrimas puede salir revigorizada y regenerada. Ante la justicia divina no son tan solo Alemania y Francia las naciones que tengan pendientes grandes deudas. Entre los males que señalábamos los hay que se extienden a Europa entera. En casi todas partes encontramos hombres semejantes a los que existen en torno de nosotros, con la conciencia muerta, y que han hecho del bienestar la finalidad exclusiva de su existencia, como ciertos políticos y estadistas que abrigaban la pretensión de presidir los destinos de nuestro país. A fin de reaccionar contra esas enfermedades de la conciencia y ese bajo materialismo, ha permitido Dios que las calamidades adoptasen un carácter generalizado. Si solo hubieran sido parciales, unos habrían asistido con indiferencia a los padecimientos de los otros. Para arrancar a las almas de su letargo moral, de su profunda sumersión en la materia, era necesario este suceso desastroso que sacude a la sociedad hasta en sus cimientos mismos. Pero, ¿será suficiente la terrible lección que estamos recibiendo? Si resultara inútil, si las causas morales de decadencia y ruina siguieran persistiendo en nosotros, entonces sus efectos continuarían desarrollándose y la guerra volvería a aparecer con su secuela de males. Precisa, pues, que una vez pasada la tormenta, la vida nacional se reanude sobre nuevas bases morales, y el alma humana aprenda a desprenderse de los bienes de la materia, a comprender lo nada que ellos significan. De no ocurrir así, todos los sufrimientos experimentados habrán sido estériles, y nuestra bella juventud habrá sido cegada sin beneficio alguno para Francia. ¿Alguna vez se podrán abolir, extinguir los odios que separan a los pueblos? Los socialistas lo han intentado, pero su propaganda internacionalista solo tuvo por resultado un resonante fracaso. Las nobles e inútiles protestas de los pacifistas, y sus llamados al arbitraje no nos parecen ya, en el actual conflicto, sin ilusiones infantiles. Bajo el soplo de un viento huracanado, las naciones se están lanzando unas contra otras sin pensar en recurrir al tribunal de la Haya. No menos impotentes se han mostrado las religiones. Dos monarcas cristianos, o presuntamente tales, o al menos místicos y devotos, han desencadenado todas las calamidades de esta hora. El Papa mismo no ha sabido encontrar la expresión fuerte que correspondía para marcar a fuego las atrocidades de los germanos. Con miras a remediar nuestros males haría falta que la educación se renovase por completo, que la conciencia profunda despertara. Sería preciso enseñar a todos, desde su niñez, las grandes leyes del destino, con los deberes y responsabilidades a ellas inherentes. Se necesitaría que cada cual, desde su tierna edad, fuese penetrado del hecho de que todos nuestros actos recaen fatalmente sobre nosotros mismos, con sus consecuencias buenas o malas, felices o penosas, así como la piedra que se arroja al aire vuelve a caer al suelo. En síntesis, es menester que demos a las almas un alimento más sustancioso y más vivificante, que aquel con el cual vienen siendo nutridas desde hace siglos, y que ha tenido por resultado, la quiebra intelectual y moral de que somos los entristecidos testigos. En tanto las enseñanzas escolares y religiosas, dejen al hombre en la ignorancia del verdadero objetivo de la vida, y de la gran ley de evolución, que la rige por medio de sus existencias sucesivas y renacientes, la sociedad seguirá entregada a las pasiones indignas y al desorden, y la humanidad continuará siendo desgarrada por violentas convulsiones. Sería tiempo ya de enseñar al hombre a conocerse a sí mismo, y gobernar las fuerzas que en él residen. Si supiera que todos sus pensamientos, y todos sus actos hostiles, egoístas o envidiosos, contribuyen a acrecentar los poderes maléficos que sobre nosotros se ciernen, alimentando las guerras y precipitando las catástrofes, cuidaría más su conducta y con ello muchos males serían atenuados. Solo el espiritismo podría ofrecer esta enseñanza. Por desgracia, su falta de organización le quita la mayor parte de sus recursos. Queda, no obstante, la iniciativa individual. Dentro de su restringido campo de acción, esta puede mucho. Todos los espíritas tienen el deber de difundir en su entorno la luz de las eternas verdades y el bálsamo de las consolaciones celestiales, tan necesarios en las horas de pruebas porque atravesamos. En medio de la tormenta, la voz de los poderes invisibles se eleva para dirigir un llamamiento supremo a Francia y a la humanidad. Si no es escuchado, si no suscita el despertar de las conciencias, si nuestra sociedad se empecina en sus vicios, su escepticismo y corrupción, entonces la era dolorosa se prolongará o se renovará. Pero el espectáculo de las virtudes heroicas surgidas de la guerra nos reconforta, nos llena de esperanzas y de confianza en el futuro de nuestro país. Queremos ver en ello el punto de partida de un renacimiento intelectual y moral, el origen de una corriente de ideas lo bastante poderosa, para barrer los miasmas políticos, e instituir el régimen que las circunstancias exigen. Entonces, dentro del caos de los acontecimientos saldrá una Francia nueva, más digna y capaz de llevar a cabo grandes cosas. Oh, viviente alma de Francia, despójate de las pesadas influencias materiales que detienen tu impulso y sofocan las aspiraciones de tu genio. En este 14 de julio, escucha la sinfonía que de todos los rincones del territorio nacional, se eleva, las voces de las campanas que en sonoras ondas escapan de todos los campanarios, las voces de las antiguas ciudades y de los burgos apacibles, las voces de la tierra y del espacio, que te llaman y te invitan a reanudar tu marcha, tu ascensión hacia la luz. Soldados que en el frente de lucha oponéis al enemigo a la muralla de vuestros pechos y de vuestros valerosos corazones, sois la carne de nuestra carne, la sangre de nuestra sangre, la fuerza y esperanza de nuestra estirpe. Las radiaciones de nuestros pensamientos y voluntades van hacia vosotros, para sosteneros en la batalla ardiente que libráis. Escuchad, vosotros también, la armonía que en esta fecha sube de las llanuras, de los valles y los bosques, de las ciudades populosas y de las campiñas recoletas, unida a los sonoros toques del clarín y a los acentos vibrantes de la marsellesa. Es la voz de la patria, que os dice, vigilad y luchad. Estáis combatiendo por lo que más sagrado hay en el mundo, por el principio de libertad que Dios ha puesto en el hombre, y que él mismo respeta, libertad de pensar y de obrar, sin tener que rendir cuentas al extranjero. Lucháis para conservar el patrimonio que nos han legado los siglos, por la casa en que nacisteis, por el cementerio donde duermen vuestros antepasados, por los campos que os han dado alimento, por todos los tesoros de arte y de belleza que el lento trabajo de las generaciones ha venido acumulando en nuestras bibliotecas, museos y catedrales. Combatís para conservar nuestra lengua, ese idioma tan dulce que el mundo entero considera la expresión más nítida y más clara del pensamiento humano. Defendéis el hogar doméstico, donde os complacéis en reposar vuestra mente y vuestro corazón. Defendéis las cunas de vuestros hijos y las tumbas de vuestros padres. Soldados, habéis crecido en cuanto a la tierra. Con vuestra firmeza en la prueba y heroísmo en los combates, habéis restablecido a los ojos del mundo el prestigio de Francia, tornando más brillante la aureola de gloria que exorna su frente. Ahora, en cambio, debéis crecer en cuanto al cielo, elevando vuestros pensamientos hacia Dios, fuente de toda fuerza y de toda vida. Para vencer no bastan armas perfeccionadas y un poderoso dispositivo material. Son precisos también el ideal y la disciplina. Se necesita que las almas tengan confianza en un porvenir sin límites, y fe esclarecida, y la certidumbre de que una infalible justicia preside los destinos de cada cual. Otros enemigos tenemos, tan temibles y pérfidos como los alemanes, las funestas teorías que se infiltran en las mentes y los corazones para sembrar en ellos el desaliento y la desesperanza. Guardaos de los apagadores de estrellas, de los que os dicen que la muerte es el final de todo, que el ser perece en su totalidad, que los esfuerzos, luchas y padecimientos del género humano no obtienen otra recompensa que la nada. Aprended a orar antes de entrar en batalla, a apelar a los socorros de lo alto. Al entregar a ellos vuestras almas los tornaréis más intensos y poderosos. Desconfiad de los que os dicen, las fronteras no existen, la patria es solo una palabra, todos los pueblos son hermanos. Reims, Soissons, Arras, y tantas otras ciudades pueden responder con elocuencia a tales teorías. Nuestros antecesores no construyeron Francia con ellas, a lo largo de los siglos, haciéndola grande, fuerte y respetada. Cada pueblo tiene su genio peculiar, y para manifestarlo necesita independencia. De la diversidad, de los contrastes mismos que hay entre ellos, Nace la emulación y resultan el progreso y la armonía. Soldados, escuchad la sinfonía que asciende desde las planicies, valles y bosques, mezclada con los rumores de las ciudades, los cantos patrióticos y las marchas militares. Desde las selvas de Aragón hasta las gargantas de los Pirineos, desde las riberas florecidas de la Costa Azul hasta los vergeles de Turena y los acantilados de Normandía, desde los promontorios bretones batidos por las olas, hasta los Alpes majestuosos, la gran voz de Francia entona su himno eterno. Y más alto aún se eleva su plegaria, la de los vivientes y la de los difuntos, la oración de un pueblo que no está dispuesto a morir y que, en medio de su angustia, se vuelve hacia Dios y pide socorro a fin de salvar su independencia y conservar intactas su gloria y su grandeza.